para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las producciones internacionales que llegan a la televisión chilena. Este lunes concluyó Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que tuvo una nueva reposición a través del Canal 13. Su reemplazo desde el día de hoy será American Crime History, El Asesinato de Gianni Versace, que sigue la historia alrededor de la muerte del célebre diseñador. Por otra parte, tras el exitoso final de la segunda temporada de The Good Doctor, TVN anunció que a contar del 22 de junio emitirán la producción británica Sherlock. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.